ayer tuvimos una reunión con la empresa, donde comprometió el pago de quincena hoy, uh-huh. Más aguinaldo en el día de hoy o mañana, por lo cual no estaría en falta de pago, estaría en fecha justa, pero está. Es más, el aguinaldo lo paga adelantado porque el aguinaldo se cobra después del 31 de diciembre, que se termina los 6 meses de los que le corresponde la mitad de aguinaldo a los trabajadores, por lo cual no estarían en falta, lo estaría pagando adelantado. Sí, las vacaciones seguramente después de... Hoy tenemos una reunión con la empresa a ver cuándo la va a pagar a los compañeros, porque ya la semana que viene toman receso, por lo cual no estarían en falta de pago. No sé por qué la otra parte hizo el paro que está haciendo o si paró la obra. Tenemos entendido que sí, porque los delegados nos manifestaron que habían parado ellos, así que bueno, de la parte nuestra no, porque bueno, hoy el quinto día, la empresa tiene 4 días hábiles para pagar, uh-huh. Después tiene un día más administrativo por transferencia bancaria, cosas que tengan que hacer, tiene un día más. Ya el sexto día, si no paga, sí, nosotros ya tomamos, obviamente que después del cuarto día nosotros presentamos una nota en el Ministerio de Trabajo, donde avale el pedido de que si no paga ya el sexto día, paramos la obra. Bien. Limpiante, ¿cómo viene la situación justamente con los pagos? ¿Se está haciendo cargo la municipalidad? Recordemos de que son fondos nacionales y provinciales. Sí, tenemos entendido por parte de la... tanto parte de la empresa y también del municipio, tenemos entendido que la municipalidad se está haciendo cargo de los pagos de las certificaciones que le está deudando la provincia. Creo que son 3 certificados que le duele, que está deudando la provincia. En las 26 viviendas solamente pagaron el anticipo financiero, uh-huh. Y después del anticipo no han pagado ningún certificado. Y sí, en las 53 viviendas venían pagando, pero no en tiempo y forma. Tenemos entendido que esta plata que salió ahora la sacó el municipio de fondo propio. El intendente está en Buenos Aires gestionando también el pago para poder recuperar la plata que ha puesto en dicha obra, ¿no? Bien. Así que tenemos entendido eso. Esas son palabras que nos han dicho tanto la empresa como la gente del gobierno. Bien. Limpiante, en caso de que no se pague la certificación en los próximos meses, ¿la municipalidad va a seguir pagando estos sueldos? Hoy no tenemos respuesta para esa pregunta, porque no sabemos si van a poder seguir sosteniendo o no. Esperemos que sí, porque lo que queremos es que no nos quedemos de vuelta nuevamente, que la obra se pare por falta de pago, no queremos, y que la gente vuelva a la calle. La verdad que no estamos todavía con la cantidad de compañeros que queremos estar trabajando, así que esperemos que se pueda resolucionar, que la provincia y nación puedan cumplir con los pagos para esta gente y bueno, que pueda seguir trabajando como vienen trabajando. Uh-huh. Limpiante, me imagino que han charlado con el intendente respecto al 2022 y cómo serán las obras públicas aquí en el distrito. Sí, para el 2022 tenemos un buen proyecto de obra. Sabemos que va a costar, también no va a salir en enero, no vamos a decir que vamos a arrancar en enero o febrero con mano de obra nuevas, porque sabemos que se toman un receso, tanto de la provincia, de Nación. Tenemos una obra de la cisterna que todavía no arranca, ya hay un compromiso de arrancar el 15 de enero, donde también nosotros, hablando con la empresa, logramos que al menos le adelante a los compañeros que van a ingresar ahí, los primeros 4 compañeros que nos pidieron, que haya un adelanto de quincena con futuro, uh-huh. descuento cuando finalice la obra. Pudimos lograr eso para que puedan pasar por lo menos... Con una plata en el bolsillo para esta fiesta. Pudimos lograr eso con eso. Después tenemos la obra que también, que es la SAC, que la está haciendo, la tiene que hacer Rocha. Bueno, para ella había problemas de parte de la empresa, que no podía conseguir la póliza del seguro de la gente. Estaban en trámite eso. Ayer justo hablé con la empresa también, me dijo que el lunes, es muy probable que el lunes, martes, los compañeros ingresen a trabajar. Esperemos que ingresen a trabajar, porque esta obra ya tendría que haber arrancado ya un tiempo atrás. Tenemos la obra de la Casa de la Provincia, que está licitada más de 4 meses. Hace más de 4 meses que está licitada y no tenemos fecha de inicio. Esperemos que también el año que viene inicie pronto. Tenemos la escuela, el Jardín 910, creo que es otra obra que también está licitada. Creo que la agarró la misma empresa que agarró la cisterna, estas dos obras que te estoy nombrando último. Y bueno, después lo que tenemos es asfalto, que está haciendo ingeniería, y tenemos una obra que está haciendo la gente de Lumigas en Villa del Carmen y Barrio Seferino, y después tenemos unos pluviales que está haciendo el ingeniero Marcos, que también nos tomó algunos compañeros, pero bueno, no, el año en realidad no lo terminamos como nos habían hecho creer por ahí el gobierno de con las obras que habían licitado hace un buen tiempo, de poder estar la mayoría de los compañeros trabajando, o al menos un 50-60% de los compañeros trabajando, y el año que viene incorporarlo a lo demás. Seguimos, la única obra que nos ha tomado más gente ha sido la 53 y la 26, que tenemos alrededor de 40 compañeros cada uno, así que ahí tenemos un grupo importante de trabajadores, pero lo demás son dos compañeros, tres, uno. Más de eso no tenemos. Faltan obras grandes que impliquen mayor. Sí, nosotros por ahí la mano de obra genuina que nos trae mucha mano de obra son los planes de vivienda, esta obra de la Casa de la Provincia también, porque es un edificio grande donde nos va a generar varias manos de obra para los trabajadores. El tema de la cisterna es una obra que la anunciaron, es multimillonaria la obra, la anunciaron como un paquete grande de obra que iba a tomar cantidad de gente importante, y la empresa lo va a hacer con 8 compañeros, 10, uh-huh. Más de eso dijo que no iba a tomar, porque no le da el caudal de la obra como para tener una cantidad importante de gente. Entonces esas cosas que por ahí molestan cuando salen a hablar, salen a anunciar, porque hemos tenido muchas discusiones con el gobierno porque ellos anuncian obra y los compañeros se entusiasman y quedan creídos que van a empezar a trabajar pronto y las obras no las tenemos. Entonces esas cosas por ahí a nosotros nos molesta, porque después vienen a nosotros, ¿no? Porque los compañeros vienen, che, ¿cuándo va a arrancar la obra? Anunciaron esto, anunciaron lo otro, pero las obras, yo siempre fui claro con todo, con el mismo gobierno también, le dije que yo le iba a dar la mano y le iba a salir a respaldar en todo cuando los compañeros tengan la cantidad de compañeros en la obra trabajando. Mientras tanto, son obras que van pasando, algunos compañeros tienen un trabajo, el trabajo nuestro tiene un comienzo y tiene un fin corto a veces, uh-huh. A veces son largos y a veces son cortitos, y vuelven a quedar en la calle. Entonces, lo que queremos es que haya una cadena de obras, para el año que viene hay una buena cantidad de obras anunciadas y grandes, esperemos que se pueda ejecutar, ¿no?